Se anunció un incentivo y un apoyo especial para los canales regionales, esto principalmente para sus productores y realizadores. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Qué tanto incentivo es? ¿Cuál es el procedimiento para que se haga efectivo? Señor Hernando de la Espriella, gerente de Telecaribe, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Buenos días, Oscar, a ti y a tu amable audiencia, esa emisora que tú sabes, como te he dicho reiteradamente, en mi casa. Sí, señor. Bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos con el presidente Iván Duque, con la ministra Karen Abudinen. Ellos atendieron el clamor de la industria de la televisión y nos han dado ese incentivo, digamos, en este momento de crisis para el país, para todos. Nos hicieron una transferencia, nos van a hacer una transferencia a todos los canales regionales por valor de 3.550 millones de pesos, con el fin de incentivar la producción y la realización de productos nuevos para la televisión regional. Y yo creo que próximamente ya en el Caribe tendremos las líneas por las que vamos a trabajar, vamos a tener, pues, digamos, la integración de los productores de todo el Caribe para que con sus ideas, con su imaginación, con su gran creatividad, nos apoyen y nos den buenas ideas de lo que debemos sacar, y ahí vamos a estar trabajando de la mano con todos los productores del Caribe colombiano. Como bien lo he dicho, Telecaribe es el principal medio de integración y cohesión del Caribe colombiano. Gerente, son 3.550 millones de pesos que se le transfieren al canal, deben transferirse en los próximos días. Esa plata, ese recurso debe ser utilizado este mismo año, me imagino, y en medio o enfocándose a que se acompañe a las comunidades en medio de la pandemia, ¿o no tiene nada que ver? No necesariamente. Podemos hacer cosas de la pandemia y de la crisis, pero también podemos crear productos nuevos, podemos echar a volar la imaginación de los creativos, de los productores, de los realizadores del Caribe, y hacer cosas bonitas. Yo creo que se van a ir flexibilizando las medidas y podemos hacer cosas nuevas en televisión. Además de eso, también se nos anunció la apertura de una bolsa concursable para productos digitales que van a estar siendo en el área de teatro, de danza, y muy artístico, y ahí podemos estar también concursando con nuestros jóvenes, con nuestros productores que están saliendo adelante y que están viendo el mundo de manera diferente. Yo, a través del canal, quiero visibilizar y dinamizar esa bolsa concursable para que nuestros jóvenes productores, realizadores, participen, porque sé que es una gran oportunidad para mostrar lo bueno de la cultura del Caribe colombiano, que, como ya lo he dicho, es una fuente inagotable de productos, de imaginación. Sí. Señor gerente, ¿las convocatorias se abrirían más o menos para qué mes? Todavía el ministerio no nos ha dicho, pero la ministra no nos ha dicho formalmente, pero la ministra nos lo dijo ayer en nuestra charla, que antes de 15 días deben estar esas convocatorias abiertas. Entonces, uh-huh, es la invitación para que estén pendientes los jóvenes. Yo sé que en Montería, en Sincelejo, en Córdoba, Sucre, en La Guajira, en El Cesar, en Bolívar, en Magdalena, en el Atlántico, en toda la costa, hay jóvenes muy, muy importantes que vienen descollando en estas áreas, y quiero invitarlos de esta mañana a que estén pendientes y participen, porque es una bonita oportunidad. ¿Un canal privado tiene por estos días una producción nueva hecha toda con celulares? Todo el mundo desde su casa hizo su pedazo y hay un director que, por decirlo de alguna forma, arma el rompecabezas, edita todo, y tienen una serie en televisión, en un canal privado, y eso es solamente una muestra de todo lo que se puede hacer a nivel audiovisual. Y con estos recursos y el talento que hay en el Caribe, pues por supuesto que vamos a tener que registrar muy pronto y con todo el agrado nuevas producciones y muy ingeniosas además. ¿Hay algún enfoque que ya tienen ustedes como canal público de la costa, señor gerente? Es decir, ¿queremos más producciones de este tipo, de este estilo? ¿Quisiéramos un poco más artístico? ¿Quisiéramos un poco más informativo? Sí, en el tema de la convocatoria está muy enfocado a la cultura del teatro, de la danza. Eso es lo que se va a resaltar. Y yo creo que van a ser cosas buenas. En otros temas, digamos que en el tema de lo que nos va a llegar directamente, va a ser muy abierto y muy libre los temas que vamos a tratar. Entonces, desde ya yo los invito a los productores de la costa, a los realizadores, que vayan pensando, vayan creando en su mente, en su imaginación inagotable, como todo lo que tenemos en el Caribe, porque vamos a abrir, va a ser algo abierto y va a ser muy transparente para que todos participen. Yo creo que iba a haber la oportunidad para todos, Oscar. Muy bien. Señor gerente, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Muchas gracias a ti, Oscar, y desde aquí les mando un abrazo especial a toda la audiencia y que Dios me los bendiga en el resto del día. Amén, igualmente. Es el gerente de Telecaribe, Hernando de la Espriella, y recordemos que él es cordobés, que hizo parte de la mesa de trabajo de uno de los programas de aquí de Frecuencia Bolivariana, por eso siempre nos dice que esta es su casa. Y nos ha confirmado, ya lo escucharon, el envío por parte del gobierno nacional a los canales regionales y al caso específico de Telecaribe de 3.550 millones de pesos. Serán transferidos al canal regional para que los realizadores, los productores, tengan con qué materializar nuevas ideas que nutran al canal, que se conviertan en otro elemento de unión de la región Caribe. Yo sé que nos escuchan muchos artistas cordobeses llenos de talento, por supuesto. Tal vez suene hasta redundante decir artistas y talento, pero es así. Espero de todo corazón, como cordobés, que haya muchas propuestas de este departamento para aprovechar esos recursos. 3.550 millones de pesos para nuevas producciones en Telecaribe. Y ya escucharon al gerente. Se van a enfocar principalmente en esa tradición teatral, esa tradición de danza, esa tradición netamente artística que tanto manejamos en la costa. Y vaya que sí la conocemos en Córdoba.